Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. En esta emisora defendemos nuestro territorio. Agua, tierra y aire. En nuestro territorio aire también ejercemos nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación. Exigimos la no intervención del Estado y de los partidos políticos en nuestros contenidos. Nuestras radios, nuestras normas. Bienvenido y bienvenida, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 30 de marzo de 2026. Desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas los temas que interesan a nuestros pueblos. Unión de Pueblos bloquea la México-Puebla para exigir remediación del basurero de Cholula. El cambio climático daña la capacidad reproductiva de la fauna. Dunas costeras, primera defensa de las playas mexicanas. Medio mundo sin agua. Quédese con nosotros y nosotras en este primer bloque y escuche la información que producen los comunicadores. Jamás serán vencidos los pueblos. Unión de Pueblos bloquea a la México-Puebla para exigir remediación del basurero de Cholula. La organización Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del basurero de Cholula realiza un bloqueo parcial en la carretera México-Puebla a la altura del Cerro de Guadalupe para exigir la remediación del terreno donde operó el relleno sanitario a cargo de Profag Hidro. El conflicto comenzó a inicios de 2024 por filtraciones de lixiviados, contaminación de mantos acuíferos y riesgos sanitarios. Aunque el sitio fue clausurado en abril, persisten incumplimientos al plan de cierre, manteniendo excavaciones abiertas y contaminación activa que podría agravarse con las lluvias. Las exigencias incluyen la remediación inmediata, el cierre total de excavaciones, la expropiación del predio contiguo para convertirlo en área verde y garantizar que el basurero no vuelva a operar. La protesta ocurre tras una asamblea en la Secretaría de Gobernación Estatal a la que los inconformes decidieron no asistir, optando por el bloqueo. El calentamiento global ya es un riesgo para el futuro de la fauna. Todo esto está relacionado con algo que se conoce como estrés calórico. Es el estrés que sufren los animales por un exceso de humedad y temperatura. De los estragos, nadie se salva. Al no poder tener un proceso adaptativo favorable junto con el cambio climático, lo que va a provocar es que no se puedan reproducir. Entonces, simplemente estamos destinando a esas especies a la extinción. Diversos estudios señalan que este estrés calórico tiene efectos negativos en la reproducción tanto de fauna marina como de anfibios, ganado, primates, insectos, animales de compañía y humanos. Y si esto le aunamos que el cambio climático está afectando la producción de leche, está disminuyendo la producción de carne, está disminuyendo la disposición de forrajes, pues básicamente lo único que va a provocar es que cada vez tengamos menos alimentos. Ante la casi certeza de que el planeta rebasará el límite de 1.5 grados centígrados como umbral crítico, la ciencia busca respuestas a los problemas que plantea el fenómeno, entre ellos el de la seguridad alimentaria. Y la UNAM no es ajena a estos esfuerzos. Tenemos un convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero, en donde se están desarrollando una raza de borregos que fue creada de forma híbrida con la cruza de varias razas, de forma local, en condiciones que son totalmente adversas, ¿no? Las reglas del juego ya no son las mismas. Necesitamos empezar a cambiar nuestras formas, nuestras costumbres y además los objetivos en cuanto a producción de alimentos y sostenibilidad. Estas mujeres juntan semillas para construir una barrera, porque donde muchas personas solo ven arena, ellas ven una defensa contra los huracanes y la erosión. Hay que ver si hay semillas, entonces los frutos hay que colectarlos. Son las dunas costeras. Ecosistemas que están adyacentes a la playa

Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Radio Tzinaca. Cuidar a niñas, niños y adolescentes es responsabilidad colectiva. Les agradecemos la escucha y les esperamos la próxima semana. En medio de los recientes escándalos internacionales que han revelado redes de poder y complicidad en torno a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, para reflexionar sobre la prevención en nuestras comunidades. Porque la violencia sexual no siempre es un hecho aislado, puede ocurrir en casa o sostenerse en estructuras más amplias que la permiten. Escuchemos a un especialista en el tema. Me llamo Fernando Borges, soy psicólogo y he trabajado con niñeces y adolescencias desde hace 20 años aproximadamente y actualmente trabajo para el Poder Judicial de aquí del estado de Yucatán haciendo evaluaciones a las familias que pues, pasan por situaciones de divorcio, custodias, pensiones. Hay muchas expresiones en relación a la violencia sexual, pero voy a tratar de agruparlas en dos grandes grupos, por decirlo de alguna manera. Los grupos que tienen que ver con los casos individuales, que son los que normalmente pues, podemos ver que ocurren en las familias. Es muy lamentable, pero la violencia sexual es muy común que el agresor sea un familiar o alguien muy cercano a la familia. En el caso de niños y niñas, pues un tío, un padrastro, inclusive el progenitor puede ser el agresor sexual. Ahí va orientado más a que la persona que violenta es una persona que lo que busca es hacer uso del cuerpo de un niño, niña o adolescente. Y hay otro gran grupo de expresiones de la violencia sexual que tiene más que ver con el comercio sexual. Es decir, hay una estructura en donde lo que hago es una venta. De hecho, la trata de personas es el tercer negocio o el cuarto negocio más lucrativo en el mundo, después de las drogas y de las armas. Y ahí hay una estructura sociopolítica que lo mantiene. Entonces, esto es algo bastante grave, porque hay un sistema, no solo lo mantiene en cuestión de la obtención de fidelidades económicas, porque pues finalmente es un negocio muy lucrativo, sino que también hay una cuestión de silencios que pues evita realmente romper esa estructura, y eso lo hace muy, muy complejo. No quiere decir que en cuestión de violencia doméstica no sea complejo, porque ahí pues igual la cuestión afectiva pues es mucho más cercana que en la cuestión de una estructura económica, que lo que hace es que te vende un cuerpo, y la venta de cuerpos pues particularmente es muy lamentable en cualquier caso, ¿no? Pero cuando es un niño y adolescente, creo que fallamos más como sociedad, que desaparecen mucho niñas y adolescentes. Muy probablemente la cuestión es para fines de venta, una venta sexual. Diferente a lo que es una cuestión doméstica, si lo que ocurre en casa. Ahí lo común es que la persona que abusa, las dos son graves evidentemente, pero tienen naturalezas y causas distintas. O sea, no se pueden atender de la misma manera y hay que visibilizarlas todas. Y sí es muy importante desmitificar que solo... Es la responsabilidad por toda una persona. A veces pensamos que el agresor sexual es un monstruo y así te lo presenta la prensa muchas ocasiones, cuando en realidad pues un agresor sexual puede ser cualquiera, porque es producto de sistemas de poder que tienen que ver con la estructura machista y tienen que ver con la cuestión del patriarcado y de cómo vemos a las mujeres como objeto pues de uso. Y más si es una persona que pues no tiene muchas condiciones para protegerse. Entonces por eso es importante verlo como un fallo del sistema, no necesariamente como un fallo pues individual. Hemos escuchado que la violencia sexual es un síntoma de que estamos fallando como sociedad. Puede estar presente en el ámbito familiar o dentro de sistemas más grandes que la normalizan y la protegen. En la siguiente cápsula hablaremos del tema en las adolescencias y qué podemos hacer como comunidad para prevenirla. Cuidar a nuestras niñeces y adolescencias es una tarea de todas y todos. En En la nota anterior escuchamos que la violencia sexual contra niñeces y adolescencias puede ocurrir dentro de la familia o en estructuras más amplias sostenidas por poder y complicidad. En esta segunda parte abordamos una realidad que suele normalizarse, las relaciones entre adolescentes y personas adultas. ¿Por qué no son relaciones entre iguales? ¿Qué desigualdades se esconden detrás de lo que muchas veces se presenta como una costumbre o una decisión personal? Escuchemos. Muy grave que desgraciadamente ocurre en todo México. Hay un término que no me gusta mucho cómo se maneja desde el discurso, que es embarazo adolescente. Porque el embarazo adolescente oculta muchos casos de abuso y de violencia sexual hacia niñas y adolescentes, precisamente por esas diferencias de edad. Pero me quiere más allá de la edad, porque no es precisamente eso. Tiene más que ver con cuestiones de desarrollo. El cerebro, vamos a decir que se termina de desarrollar a los 25 años aproximadamente, para que puedas tener como las mejores elecciones por capacidad de juicio. Antes, digamos que no está desarrollado esa estructura para que puedas tener este tipo de razonamiento. Pero muchas veces las personas adultas no se involucran con gente adulta porque no tienen las capacidades para involucrarse con gente adulta. Entonces buscan personas más jóvenes para tener esas herramientas de control, lo cual me parece bastante grave. Hay un dato bien feo que yo hace poco lo leí, que cuando pasa esto y las niñas, porque hay desde niñas, es algo muy impresionante, de 10, 11 años, que se van con adultos, que está de alguna manera culturalmente aceptado como uso y costumbre. Bueno, las niñas prepúberes y las adolescentes van a tener toda su vida una dependencia con este hombre. Va a ser muy difícil que salgan de esa dependencia, porque vamos a decir que él toma un rol protector, entre comillas, pero es una custodia como informal y no es una custodia que vea por el bienestar de la persona, sino es una custodia más como de control. Y esos son de los graves problemas que tenemos en México, porque cuando la autoridad quiere intervenir, te dice, no, espérate, es que es usos y costumbres. Y eso es complejo, eso es muy complejo. Pero no porque sean usos y costumbres se tienen que quedar así. De hecho, la autoridad sí tiene que tener mecanismos para acercarse a las comunidades y que esto no esté ocurriendo. En México está prohibido, por ejemplo, el matrimonio de niños y niñas, está prohibido, pero aún existe. Entonces, cuando hay un problema de esa naturaleza, pues lo que hacen las comunidades es tratar de resolver, la propia comunidad busca resolver el problema. ¿Y cómo lo hace? Es triste, pero el matrimonio es una solución. Son acuerdos, de alguna manera, comunitarios, pero porque no quieren que se involucre la autoridad. Y a veces tienen razón de no querer. Hay una desconfianza hacia la autoridad. Pero hay que hacer un trabajo de mucha reflexión, porque sí promueve la pobreza entre las mujeres, la falta de decisión entre las mujeres, la autonomía. Difícilmente las mujeres que se desarrollan en un ambiente donde están con un adulto, o sea, que desde adolescentes estuvieron con un adulto, difícilmente van a dejar de depender de ese adulto. Lo que hemos escuchado nos invita a reflexionar y a no normalizar cuando una persona adulta se vincula con un adolescente, ya que existe una relación de poder que puede generar dependencia y limitar su futuro. No es una relación entre iguales. Las costumbres no pueden estar por encima de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. En la tercera y última nota, compartiremos recomendaciones concretas para prevenir el abuso sexual hacia las niñeces y adolescencias. En esta tercera y última parte de nuestra entrevista, hablamos de lo más importante: cómo prevenir el abuso sexual infantil y adolescente desde la familia y la comunidad. Porque la prevención es parte de fomentar una cultura de cuidado y de buen vivir en nuestro territorio. Primero que nada, hablaré sobre qué pueden hacer las madres y los padres, los adultos. Tenemos que ser primero figuras de confianza y después validar que los niños, niñas y adolescentes son personas. Es decir, tienen sus propias ideas, sus propias emociones, sus propias creencias. Y esto tiene que ver cuando les enseñamos a decir que no. A partir de los 3 o 4 años aproximadamente, los niños dicen que no. Y eso se puede tomar como una grosería para el mundo adulto. Sin embargo, este no puede ser una gran defensa para que adultos que quieran lastimar a los niños y las niñas entiendan que eso no es correcto y que no está bien. Este no, a que no me abraces, tío, no me beses, tío, nosotros los adultos lo tenemos que respaldar. Otra cosa es muy importante es hablarles con las palabras correctas. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Por eso hay que trabajar en lo que es la educación sexual integral. No podemos seguir dándole apodos a las partes del cuerpo de los niños. Esto tiene mucha importancia, sobre todo al momento de las denuncias ante la autoridad. El decir que un niño tiene un pene y una niña tiene una vulva no tiene nada de malo, es el nombre correcto del cuerpo y es una forma de que podamos cerciorarnos y estar seguros de en dónde fueron tocados niños y niñas. Es importante que los adultos podamos hablar con los niños de esa manera. Y otra cosa, está muy pendiente de los otros adultos. Los adultos sanos se relacionan con los niños en espacios abiertos y con supervisión. Si hay algún adulto que está intentando que su hijo se quede más tiempo en asesorías en un lugar privado o que le dé regalos, que ustedes sientan que no tendrían por qué darles esos regalos, ahí ojito, hay que tener mucho cuidado con este tipo de adultos. Porque una de las cosas que ayudan a la prevención es la transparencia. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente de que todas las actividades de los adultos sean en espacios abiertos. Okay, ¿qué pasa con los adolescentes? Es muy importante porque aquí la red de amigos se vuelve quizá la más importante, inclusive más que la familia. Entonces tenemos que hacer un cuidado colectivo entre pares. Si ustedes tienen algún amigo o amiga que vean que un adulto se les acerca y los está alejando de las actividades propias de la adolescencia, si el chico o la chica ya no va a jugar básquetbol o ya no se va a una cuestión de arte o ya no hace cosas que cotidianamente hacía por ir con el adulto, es importante que ustedes como amigos pues se acerquen y pregunten qué está pasando, porque una de las estrategias que utilizan los adultos es aislar a los chicos de sus compañeros, de sus amigos y de su familia. Por eso es muy importante que nosotros hagamos redes de cuidado. Y los adolescentes, pues a veces confían más en lo que dice su amigo y su amiga. Y por último, hay que hacer protocolos comunitarios. Esto es muy importante porque cada comunidad es diferente. Entonces, cada comunidad tiene pues sus características particulares. Sí, y tienen sus espacios en común. Por ejemplo, pueden ser escuelas, centros comunitarios, iglesias. Y es muy importante que cada espacio pueda tener su propio protocolo de actuación. De entrada a los protocolos, una de las cosas básicas es que hay que creerle a la persona que nos dice que le pasó algo. Primero es la creencia en el niño. Porque si se silencia, lo que va a ocurrir es que va a quedar en la impunidad. Y otra de las cosas importantes también es que hay que estar observando muy bien a nuestros líderes comunitarios. Desgraciadamente, en algunas situaciones estos líderes son los que ejercen violencia sexual sobre niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué ocurre esto? Porque pues, suelen ser personas con mucho poder en la comunidad. Entonces, difícilmente la comunidad haga algo contra estas personas. Puede ser el que lleva agua a la comunidad, el que tiene trato con las autoridades legales, un líder religioso. Entonces no permitamos esto. Es muy importante que más allá de lo que el poder político que pueda tener una persona, no se debe sentir intocable. Validar a las niñas, niños y adolescentes, creerles siempre y construir redes de cuidado puede marcar la diferencia. Cuidar es una acción colectiva. Reportó Yolotzin Zamora Méndez, reportera comunitaria. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @rinformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Nadie informaremos.